Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, queridos jóvenes. Hoy, como todas las mañanas, nos volvemos a encontrar para poder así estudiar la palabra del Señor. Pero antes, déjenme tomar unos minutos para saludar a Fidel Elimelec Obando Zavala, que se encuentra en México, Distrito Federal, ya que está de cumpleaños. Y su querido amigo Eric Sánchez le manda un saludo muy especial. Así también saludamos a Juana Romero Rivera. Ella hoy está cumpliendo 89 años y de parte de sus nietos Yanela, Alejandro y su yerno Gilberto y también su hija Carmen quieren hacerle saber que la quieren mucho. Que hoy pueda ser un día muy especial tanto para Fidel como para Juanita y que Dios pueda seguir bendiciendo sus vidas. Un feliz cumpleaños. Hoy 24 de junio, la matutina de jóvenes se titula Jesús, el amigo de pecadores, María. Te invito a que abras tu Biblia juntamente conmigo en el libro de Mateo capítulo 26 y leamos los versos del 10 al 13. Y entendiendo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En esta escena, María hace todo lo contrario a lo que se espera de una mujer decente de su tiempo. Se mete donde no debe y en un acto de excesiva confianza derrama perfume en público sobre la cabeza y los pies de un varón, quien además es un maestro religioso, llora sobre los pies de ese hombre y los besa. María parece exhibir en todo su comportamiento resabios de su vida pecaminosa anterior, expresiones culturales de su vida liberal antes de conocer a Jesús. Su trato con Jesús, aun cuando su intención fuera buena, estaba contaminado con elementos propios de su conducta pecaminosa pasada. Pero aquí está el dictamen de quien alguna vez será el juez del universo. Jesús, que es consciente de la escena y de todo el comportamiento de María, alza su voz por encima del murmullo de la multitud y sale en defensa de la pobre María. Con las contundentes palabras de nuestro texto de reflexión para hoy, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¡Cuán maravilloso es el amor de Jesús! El Salvador toma esa obra de María, contaminada probablemente por los elementos culturales de su anterior vida de pecado, llena de faltas a la moral corriente de sus días, y delante de toda esa gente allí reunida, la califica como una buena obra. Y Jesús honra a María no solo delante de aquellos comensales, sino también delante de todos los cristianos de todas las épocas, para decir que ella, con ese acto, ayudó a preparar su cuerpo para la sepultura y que este incidente debía ser contado por los cristianos a lo largo de toda la historia del cristianismo, para honrar la memoria de María. ¡Cuán bueno es nuestro Dios, que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones! Él conoce tu pasado, tu vida actual y también tu futuro. Que Dios puede estar con nosotros esta mañana y que cada día podamos reencontrarnos con Cristo Jesús. Bendiciones.